Y vamos a comenzar entonces con nuestro Planeta Urantia sin filtros, round 5, desenmascarando a Caligastia. El día de hoy el nombre críptico es Visa. Visa, ¿a qué nos referimos con eso, amigos? Vamos a hablar acerca de las migraciones ilegales, de los problemas migratorios que están tan en boga, sobre todo aquí en México, y no solamente aquí. Habíamos sido de los pocos países, se podría decir en vías de desarrollo, que no habíamos padecido tan fuerte esta problemática. Ustedes que nos escuchan desde Estados Unidos, ya sea a través del podcast, a través de los diferidos, o ahorita en vivo, o bien desde Europa, tienen años padeciendo esta situación. Esta situación que pareciera es natural, esta situación de problema migratorio que pareciera es fruto de la gran cantidad de problemas que tiene nuestro mundo, pero que nosotros, como lectores del libro Urantia, como buenos observadores de las cosas que pasan en este planeta, desde la luz que nos da el libro Urantia, sabemos que no hay tal, o que es parte algo natural y parte algo artificial, algo que pareciera ser fabricado, algo que pareciera ser forzado. Y aquí en México estamos precisamente recibiendo una oleada de migrantes ilegales, hermanos, sí, porque todos aquí en Urantia somos hermanos, procedentes de Centroamérica. Estamos hablando de gente de Honduras, de gente de El Salvador y ya desde hace algunos años de gente de Haití. Yo sé muy bien que en Latinoamérica también tienen este problema, sobre todo en Colombia, con la crisis humanitaria que actualmente hay en Venezuela y en Haití. Cada quien puede tener, estar en contra o no, ser patriota o no, con este problema, con esta situación. Pero en lo que debemos estar muy bien atentos es el origen, las causas de estas migraciones. Y es de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Creo que ya se estabilizó la transmisión de YouTube. Veo que hay gente conectada. Recuerden, amigos, participen y en caso de que haya muchos problemas en la transmisión de YouTube, pues los invito a que vayan a escucharnos en Facebook Live. Recuerden, facebook.com/planetaurantia. En esta ocasión, YouTube está dando guerra, no quiere transmitir este programa, pues váyanse acá a Facebook, que bueno, hasta ahorita la transmisión va muy bien. Les comentaba entonces, amigos, que el día de hoy vamos a hablar acerca de las migraciones ilegales, los problemas migratorios que tanto en el primer mundo, sobre todo en Europa, como acá en América, ya empezaron a ocasionar problemas, polémicas y sobre todo un sentimiento de, hasta cierto punto, racismo, amigos. Creíamos que esa situación ya estaba superada en Urantia. Nosotros como lectores del libro Urantia, somos personas que somos muy tolerantes con respecto a las diferentes razas y a las diferentes culturas que hay en el mundo. Nosotros como lectores del libro Durante sabemos bien que en algún futuro, ya no existirán fronteras. Ya no habrá tantos lenguajes diferentes. En algún futuro muy lejano, estoy hablando de las edades de luz y vida, existirán muy pocas religiones o prácticamente ninguna. Ya no se necesitarán papeles, visas, pasaportes, permisos. Ya no existirán embajadas para que el mundo y sobre todo los seres humanos que vivimos aquí podamos circular libremente por todos lados. Pero estamos hablando que eso va a ocurrir en un futuro muy lejano, amigos. Recuerden que todo planeta evolutivo, como el de nosotros, Urantia, requiere de ciertos procesos, requiere de dar ciertos pasos, poco a poco, para llegar a las edades de luz y vida. ¿Qué estamos viendo está ocurriendo, sobre todo aquí en Latinoamérica, con estos procesos migratorios, pues tan sui generis, tan, se podría decir, espontáneos, también financiados, porque eso es evidente, que esta gente viene muy bien financiada. Igual les pasó con la crisis migratoria en Europa, con la gente que venía precisamente de los países donde había guerra, en Siria, por ejemplo, Libia, la gente que migró tanto de Asia como de África hacia Europa. Se veía que era gente que, vamos, tenía los recursos para pasar de un país a otro de manera violenta, eso sí, de manera ilegal y sobre todo de manera financiada. Acá en México estamos recibiendo una gran cantidad, miles de personas que están cruzando la frontera sur. Los estados de la frontera sur de México son estados que generalmente han expulsado muchos mexicanos hacia Estados Unidos, por lo tanto son estados muy nobles. Son estados del sur de México que le dan la bienvenida a todos los hermanos centroamericanos. México es un país con una gran tradición humanitaria, con una gran tradición de apoyo al migrante, venga de donde venga. Hace muchas décadas, aproximadamente ya 60, 70 años, recibimos a miles de españoles, a miles de familias españolas que venían huyendo precisamente de su guerra civil. Los recibimos, les dimos todo lo que nuestro país puede ofrecer, muchos de ellos se quedaron y muchos de ellos regresaron a España cuando terminó la guerra civil. Aportaron muchísimo a nuestra cultura. El cine mexicano se vio sumamente influenciado por esa gran cantidad de gente que llegó. La cultura, la literatura, la música sobre todo. Para nosotros fue un placer y una gran recompensa la que hemos recibido por haber alojado a esos hermanos españoles que, huyendo de la guerra civil, llegaron a nuestro país. ¿Qué diferencia hay de aquel entonces a lo que está ocurriendo hoy? Que bueno, la mayoría de esos españoles que vinieron pidieron un alojamiento formal. Lo hicieron de manera formal ante las embajadas. No llegaron y rompieron las fronteras. No llegaron y nos insultaron. Como ha estado ocurriendo en diferentes países por donde estas gran cantidades de miles de personas que están pasando, están haciendo. ¿Por qué estos migrantes son tan violentos? ¿Por qué estos migrantes parecieran ser tan prepotentes? ¿Por qué pareciera que estos migrantes, cuando menos, tienen ciertos recursos, pues para no necesitar la ayuda humanitaria que les estamos brindando? ¿Por qué por todos los estados de México donde han pasado han creado desmanes? ¿Por qué la comida que les estamos ofreciendo y el agua que les estamos dando la tiran? ¿Y por qué traen dinero para comprar comida? ¿Que no tenían grandes problemas económicos en su país de origen, en el país que los expulsó? ¿Que no era necesario que nosotros los ayudáramos? ¿Por qué venir a insultarnos? ¿Por qué venir a violentar nuestras instituciones? Y otra gran pregunta, amigos, no sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Por qué los gobiernos de todos esos países por donde estos migrantes, vamos a llamarles estos migrantes sui generis, estos migrantes extraños, por qué todas las autoridades de los países por donde han pasado se han agachado tan rápido? ¿Por qué no han hecho, no han ejercido el Estado de Derecho y las constituciones de cada uno de sus países? ¿Por qué pareciera que están de mano los gobernantes? ¿Por qué pareciera que manda más el migrante ilegal que el país legal, que el gobierno del país electo de manera legal? ¿Por qué se les brinda tantas facilidades para cruzar por nuestras tierras? Esas son preguntas que muchos mexicanos nos estamos haciendo y que yo sé que ustedes, amigos de Centroamérica y de Sudamérica, también se las han hecho cuando pues han visto entrar de todas partes. En esta ocasión yo estoy hablando desde México, por eso hablo del problema actual que está sufriendo México. Pero yo sé que esto ocurre en España, yo sé que esto ocurre en Sudamérica, en Centroamérica también, de diferentes puntos. ¿Por qué pareciera que hay un gran apoyo detrás de estas caravanas de migrantes extraños? Discúlpenme que yo los mencione así, pero es un adjetivo que viene como anillo al dedo. Es muy extraño todo esto que está pasando. Entonces, pareciera que existe una estrategia que pretende fomentar la xenofobia y el racismo de los países por donde estos migrantes extraños van pasando. Migrantes violentos, migrantes que se dirigen de manera muy despectiva a los pobladores de cada una de las naciones por las cuales van pasando. Ahí, amigos, ahí también está la mano de Caligasta y de Aligastia. Cuando Urantia se está empezando a convertir en un mundo cada vez más cercano a las edades de luz y vida, un mundo donde cada vez se respeta más al otro, donde cada vez se aceptan más las diferentes razas, donde ya hay matrimonios y amores interraciales, donde ya el color de la piel no es un problema. De nueva cuenta, estos migrantes extraños, estos flujos de migrantes extraños, bien patrocinados, bien organizados, están volviendo a generar muestras y sentimientos de racismo y xenofobia, de desprecio al diferente, del odio entre naciones, de querer otra vez hacer más duras las fronteras. Ahí, amigos, detrás de estos movimientos de migraciones extrañas, está también la mano de Caligasta y de Aligastia. ¿Y a través de quién lo están haciendo, amigos? Basta ver simplemente quién salió de inmediato a defender los flujos de migración ilegal. Las mismas instituciones de siempre. Derechos humanos, Human Rights, la ONU, las organizaciones ONGs patrocinadas por el señor George Soros, que nunca se les olvide este nombre, amigos, George Soros. Este tipo es uno de los lugartenientes, es uno de los seres humanos más poderosos con los que Daligastia y Daligastia han pactado. Esta persona se dedica a financiar todas esas organizaciones que apoyan el aborto, que apoyan al movimiento LGBT, que apoyan a organizaciones que están en contra de las armas, organizaciones que están en contra de la pena de muerte, que financian la gran cantidad de medios más importantes de cada una de las naciones. ¿Les suena todo eso? Es de lo que hemos estado hablando. Es de lo que hemos estado hablando en los rounds anteriores de Desenmascarando a Caligastia. El primer programa era La Revancha, que hablaba sobre el aborto. Ahí estaban las ONGs financiadas por Soros. Estábamos hablando en contra de ellos. Estábamos dando argumentos a favor de la vida, de no abortar. El segundo programa fue el programa de Arco Iris, donde hablamos acerca del adoctrinamiento de la ideología de género. Ahí también, detrás de esos movimientos LGBT, están los negocios y los financiamientos de este señor Soros. Después hablamos de La Voz, y ahora estamos hablando de Visa. Detrás de todos estos grandes problemas actuales del siglo XXI, del 2018, porque este programa lo estamos haciendo en noviembre del 2018, para aquellos que lo vean en diferido a través de las redes sociales o que lo escuchen en su versión de podcast, en este momento, amigos, de todo lo que hemos hablado, todos son temas vigentes. Todos están ocasionando problemas. Todos estos temas son situaciones que están afectando a la humanidad, que la están dividiendo, que están creando encono. ¡Qué casualidad que justo en este momento están saliendo todos estos temas a relucir! ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no hace 20 años? ¿Por qué no dentro de 10 años? ¿Por qué justo en este momento? ¿Qué se imaginan ustedes, amigos? Espero su opinión ahí en la caja de comentarios. Les voy a dar la mía, por supuesto. Una visión muy particular y una explicación de por qué en este momento se están juntando todos estos problemas. ¿Por qué nos están atacando por todos lados? A nosotros, a los seres humanos que simplemente queremos tener nuestra fe, que nos dejen trabajar en paz, que se respete nuestros derechos mínimos, que tengamos los recursos materiales básicos. ¿Para qué? Para ahora sí dedicarnos a nuestra espiritualidad. Precisamente por eso, amigos. Al querernos imponer el aborto, violentan nuestra tranquilidad. Al querernos imponer la ideología de género, violentan nuestra tranquilidad. Al querer censurar nuestra voz, igual también. Al querer fomentar la delincuencia, quitándonos el derecho a poder defendernos y a poder deshacernos de aquellos seres humanos que precisamente son enemigos a la sociedad, nos quitan la tranquilidad. Y hoy, con los flujos de migrantes ilegales extraños, nos quitan la tranquilidad. Justo es eso lo que quieren, amigos. Nos quieren estresados, nos quieren angustiados, para que no tengamos tiempo, para que no tengamos las ganas y ni siquiera la paz espiritual y mental que se necesita para poder contactar con nuestro Creador a través de nuestro ajustador de pensamiento. Yo sé que sí hay muchos seres humanos que aun a pesar de vivir en esta vorágine de mundo y de recibir tantas malas noticias, o bien de estar tan estresados con el día a día, con los problemas materiales, los problemas de dinero, las noticias malas que recibimos, etcétera, etcétera, tienen la capacidad de poner su mente en paz, meditar y, por supuesto, contactar con el Padre Azul. Cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene su forma. Recuerden que no existe una fórmula perfecta para nosotros poder contactar con nuestro ajustador de pensamiento y nuestro Padre Celestial. Eso es precisamente la gran virtud que tiene la espiritualidad individual que propone el libro Urantia. Cada quien tiene su fórmula, cada quien tiene su manera y todas esas maneras son válidas. Pero el requisito indispensable para poder nosotros contactar con nuestro Padre Espiritual a través de nuestra chispa divina, es tener al menos un mínimo de paz, un mínimo de tranquilidad. Y con todos estos dardos que nos llegan por todos lados, que atacan y atacan y atacan a nuestra tranquilidad, sobre todo mental, porque todos estos son asuntos materiales. Con cada uno de estos factores que hemos estado tocando aquí en esta saga, en este serial de Desenmascarando a Caligastia, con todos estos factores nos van mermando la tranquilidad para que tengamos menos tiempo de contactar con el Padre Espiritual, con el Padre Universal, perdón. Checan cómo todo esto calza. Checan cómo es una gran estrategia, un gran juego de ajedrez que esta gente está jugando. Y se la están jugando de todo por el todo, amigos. ¿Por qué? Bueno, tal y como lo hemos dicho en los programas anteriores, de acuerdo a canalizaciones que han sido recibidas en gran parte del mundo, gracias al Grupo de Progreso 1111, canalizaciones que las fundaciones Urantia no consideran como válidas, se supone que desde el 2012, desde el 21 de diciembre del 2012, hay una nueva administración planetaria. Una administración que precisamente está liderada por nuestro admirado y querido Maquiventa Melquisedec. Si a ustedes les resulta extraño este nombre, vayan a los capítulos del libro Urantia donde se habla de este ser. Se supone que este ser es el nuevo príncipe planetario de Urantia. Y este ser está generando, o cuando menos desde el 2012 a la fecha, estaba generando grandes cambios. Vamos. Los seres espirituales que se encargan de nuestro mundo, de protegerlo y de administrarlo, estaban generando a partir del 2012 grandes cambios. Estaban dándole una gran oportunidad a Urantia para crecer, para llegar y alcanzar las edades de luz y vida. ¿No les resulta extraño que del 2012 a la fecha y un poquito antes de esa fecha, estos dardos, estos problemas extraños y gratuitos, patrocinados por los mismos de siempre, sean cada vez más fuertes, sean cada vez más agresivos, y que los gobiernos, sobre todo la mayoría de ellos, no precisamente todos, La mayoría de ellos, que son progresistas de izquierda, doblen tan rápido las manos, se postren tan rápido, sean tan inútiles y tan incapaces de resolver estos problemas. ¿Por qué para estos gobiernos es una prioridad legislar sobre el aborto y no dar un buen servicio de recolección de basura, por ejemplo? ¿Por qué para estos gobiernos es tan importante abolir la pena de muerte y retirar las armas que dar un buen alumbrado público, por ejemplo? ¿Por qué para estos gobiernos es tan importante que todos los medios de comunicación estén pero bien legislados, hasta el internet? Y en enero lo vamos a empezar a padecer. Miles de videos de YouTube van a desaparecer. Miles de canales de YouTube y de Facebook van a desaparecer. ¿Por qué es tan importante legislar sobre eso y no, por ejemplo, sobre la salud pública? ¿Por qué para la salud pública, el alumbrado, la basura, el agua potable, no hay prisas? ¿Por qué para el aborto, los movimientos gay, la abolición de la pena de muerte, el control de los medios de comunicación y dejar pasar a los migrantes, así como así, a estos migrantes extraños que los acabo de bautizar así? ¿Por qué para eso sí hay prisa? ¿Por qué para lo básico no hay prisa y lo básico puede esperar? ¿Y por qué todo esto no? ¿Ven cómo hay una manipulación ahí? ¿Ven cómo hay trampa en esto? ¿Y quién es el mayor tramposo de la historia de la humanidad? ¿Y quién es el ser que se ha encargado precisamente de distorsionar cada plan, cada aspecto bueno y bondadoso que nuestros administradores celestiales le han regalado a Urantia? Conocemos su nombre gracias a la quinta revelación. Por eso es que insistimos en estos programas. Aquí hay mano negra, aquí hay trampa, aquí apesta, hiede a Caligaste. Y gracias a estas reflexiones que hemos estado haciendo en estos programas, hemos llegado a atar todos esos cabos. El mérito no es mío, amigos. Todo esto está en el aire. Yo sé que muchos urantianos, en la intimidad o de manera introspectiva, adentro de sus mentes, se han dado cuenta de esto. Esto es más que evidente. No hay que ser un genio ni para llegar a estas conclusiones, ni para emitir estas opiniones. Por eso es que los invito a que opinen aquí. Lo pueden hacer en vivo, lo pueden hacer en diferido, o en nuestro podcast de iVoox. Recuerden, al final de este serial, de esta saga de Desenmascarando a Caligastia, vamos a hacer un spin-off leyendo sus comentarios. Faltan solamente, bueno, descartando este round 5 que ya estamos transmitiendo, faltan 3 rounds más. Y vamos a hablar de esos otros temas que precisamente están sumando a que el ser humano promedio, como tú, como yo que estoy hablando, seres humanos que tenemos que trabajar todo el día, pagar hipoteca y pagar impuestos, todos estos problemas contribuyen a que tengamos menos tiempo de contactar con nuestro Padre Celestial. Y ustedes saben que todo eso desemboca en atrasar las edades de luz y vida. Ese es el meollo de este asunto. En muchos de los comentarios han estado indicando que está bien, ya sabemos quién está detrás de estos problemas, lo hemos estado desenmascarando. ¿Qué podemos hacer al respecto? Esa es una gran pregunta. Muy bien, ya sabemos dónde está la trampa, ya sabemos cuál es el problema, pero ¿cuál es la solución? Amigos, afortunadamente, y no quiero sonar como católico, ustedes saben que yo era ateo antes de leer el libro Urantia, pero hay muchos argumentos del catolicismo que se pueden utilizar para precisamente combatir a estos seres, desde cada quien desde su trinchera, cada quien desde su casa. Amigos, simplemente estos seres se combaten con amor. Con amor. Cada quien en su capacidad de amar. ¿Recuerdan que hace algunos rounds comentábamos que uno de los grandes ejemplos fue la forma en la que Jesús de Nazaret, una vez que ya era consciente de que era Micael de Nevadón, enfrentó a estos seres y lo hizo solamente con amor? Sí, es cierto que nosotros no somos Jesús de Nazaret, Ojalá y lo fuéramos, ¿no? Ojalá y fuéramos el 2% de Jesús de Nazaret, el 1%. Pero el recurso del amor sí lo compartimos con Él. Y amar no es solamente tener buenos deseos o decir, bueno, yo amo a mi enemigo. Amar es actuar, amigos. Amar es también amar a los que están a nuestro lado. Amar es proteger a nuestros hijos, sobre todo, al futuro de Urantia. Al igual que lo comentamos en el tema del aborto, el amor es tener una sexualidad responsable. Al igual y como lo dijimos en el programa de Arcoíris, amar es respetar al gay o al bisexual, pero no comprarle todas sus ideas, porque por amor no podemos aceptar que una idea errónea se quiera imponer a los que amamos, a nuestros hijos. Igual que en esos casos, igual como lo propusimos en los demás, queremos proponerlo en esto de visa, en este programa de visa, de la migración ilegal. Amar, amigos, es exigir que se tenga orden en esto. Porque el amor aplica también para los nuestros. Es cierto que todos en Urantia somos hermanos. Claro que sí. Claro que sí. Es cierto que todos somos urantianos. Creas o no en el libro Urantia, por el hecho de haber nacido aquí, eres urantiano. Eres natural, eres nativo de Urantia. Pero no por eso, amigos, nos vamos a meter en la casa del vecino, ¿no? A insultarlo. A patearle los muebles. A tirarles basura. No por eso, si el vecino me invita de su plato, lo voy a despreciar. Lo voy a amenazar. Como lo están haciendo nuestros hermanos migrantes extraños. Amar es respetar, sobre todo a uno mismo. Que el amor no sea la herramienta que estos seres usen en nuestra contra, amigos. Caligaste y Daligaste saben muy bien que el ser humano tiende a amar, tiende a tolerar, y más el ser humano del siglo XXI. Ustedes pueden verlo en los niños. Los niños que han nacido, esos niños que se les ha bautizado en lo que son los movimientos New Age como niños cristal, son niños que tienden a amar. Son niños muy tolerantes, amigos. Muy tolerantes. Chequen ustedes a sus sobrinos, chequen ustedes a sus hijos o a sus hermanos pequeños. Son niños muy tolerantes. Más de lo que nosotros fuimos. Nosotros los que pues ya nacimos ya hace algunas décadas. Su servidor es del año 1976, así que sé muy bien de lo que hablo, ¿no? Entonces, por eso, este par de seres, Caligaste y Daligaste, han decidido contraatacar las medidas que Maquiventa y todo su séquito, que llegó junto con él el 21 de diciembre del 2012 a gobernar, a tomar la presidencia, se podría decir, o el gobierno de Urantia, de manos de parte de Miquel de Nemadón. Por eso es que estos seres de Aligastia y Caligastia están tomando todas las medidas necesarias y están redoblando esfuerzos para contraatacar ese plan. Nosotros con amor, es decir, con amor a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros compatriotas, tenemos que actuar. ¿Eso quiere decir que vamos a salir a atacar a esos migrantes? No, amigos. Por supuesto que no. Cero violencia. Porque precisamente Daligaste y Caligastia, o George Soros, que es su perro fiel en este tipo de asuntos, es lo que quieren. Que se genere violencia. Que los mexicanos parezcamos racistas hacia los hondureños, por ejemplo. O que los americanos parezcan racistas hacia los mexicanos. O que los colombianos parezcan racistas con respecto a los venezolanos. Y así la cadena. Cada país tiene su talón de Aquiles en cuanto a que sea llamado racista o no. No, amigos, con amor, con respeto. Amar es exigir. Exijamos a nuestros gobernantes que hagan su trabajo. Para eso están. Y si no pueden, que renuncien. Eso es amar, amigos. No doblar las manos. No ir a regalar nuestra comida a quien la desprecia. No. Amar es tener respeto a uno mismo. Es tener dignidad. Son diferentes formas de amor. El amor no es pusilánime, amigos. El amor no es cobardía. El amor no es conformismo. Amar es reflexionar. Esto que estamos haciendo hoy, amigos, es amar también. Yo sé que suena muy duro esto. Yo sé que suena un poco radical también. Pero, amigos, vivimos en tiempos muy extraños. Vivimos en tiempos donde precisamente cada movimiento, cada ajuste, cada embate que dan estos seres de Caligastia, estos seres que se llaman Caligastia y Daligastia, son importantes, porque a cada triunfo de ellos es un paso hacia atrás que nuestro planeta da con respecto a llegar a las edades de luz y vida. Muchos urantianos de seguro van a comentar, Jorge, Agondonter, planeta Urantia, estás fomentando el racismo, estás fomentando la xenofobia, eres de ultraderecha, me han llamado muchas veces así. Y voy a volver a decir lo mismo, no, amigos, esto no es de ideologías, aquí no hay racismo ni hay odio, simplemente hay reflexión, hay atadura de cabos, y sobre todo, hay una buena interpretación a la luz del libro Urantia del por qué podían estar ocurriendo estas cosas tan raras, tan extrañas. Debemos de estar alerta de todo esto, amigos. Y no para vivir con paranoia, no para odiar a Caligastia y Daligastia, no para responsabilizarlos de todo. Porque sí, nosotros lectores del libro Urantia sabemos bien que el ser humano tiene mucho que ver con esto. Que hemos fallado mucho también. Pero lo que no debemos de negar es de que sí hay una mano detrás, de que sí hay un arquitecto que está construyendo este desastre, y que lo ha habido siempre desde que Caligastia y Daligastia están aquí. Lo han hecho muchas veces, y lo que está ocurriendo el día de hoy no es la excepción. Otros urantianos van a decir, Jorge, pero sabemos que el libro de Urantia fomenta que desaparezcan las fronteras. De hecho, el libro de Urantia menciona que para que exista, para que lleguemos a las edades de luz y vida, deben de desaparecer las fronteras. Debe de haber un solo lenguaje, una sola religión. Debemos de ser una sola raza. ¿Sí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es lo más obvio. Es lo natural, hacia allá iremos, algún día, dentro de 100, 200, 500 o 1000 años. Recuerden que los mismos reveladores del libro Urantia dicen que la quinta revelación es un documento, un regalo para la humanidad, para los próximos 1000 años. Apenas se van a cumplir los primeros 100 años de haber recibido el libro Urantia. Apenas. Creo que es dentro de 20 años va a ser el aniversario. El aniversario número 100, el centenario del nacimiento del libro Urantia. Y todavía nos faltan 900 años más para que posiblemente lleguemos a las edades de luz y vida. ¿Ven por qué entonces está mal o no es conveniente que esa desaparición de fronteras ocurra ahorita? ¿Ven cómo no es conveniente aceptar así como así el cruce de culturas de manera violenta como quieren hacerlo ahorita? Porque sabemos bien nosotros, lectores del libro Urantia, que todo en los mundos evolutivos es lento. La evolución, por ende, por naturaleza, es lenta. los cambios profundos, los cambios para bien, para el verdadero progreso de la humanidad, son lentos, tardan décadas, tardan centenas de años. No por ende, la quinta revelación es una revelación para los próximos 1000 años. Por supuesto que hoy, noviembre del 2018, sería totalmente absurdo e iría totalmente en contra de la humanidad desaparecer las fronteras hoy, en este momento. Así como, por ejemplo, mezclar todas las razas hoy. Por eso es que detrás de estos movimientos migratorios, de esta supuesta desaparición de fronteras repentina, violenta, está la mano de Caligasti Daligasti, gracias al dinero y al financiamiento de su perro fiel, George Soros. Ellos quieren que eso ocurra hoy, otra vez violentando el plan divino, violentando los procesos naturales de un planeta promedio como el de nosotros. Cuando tú impones la desaparición de fronteras, creas caos, retrasas el avance de un planeta. Cuando tú impones de manera irresponsable, de manera incontrolada, de manera improvisada, el cruce de culturas, el cruce de razas, creas caos y va un retroceso para ese planeta. Lo hicieron ya en la época de Adán y Eva. Lo hicieron ya en la época de Dalamatia. Violentaron procesos, anticiparon pasos. La desaparición de fronteras llegará algún día, claro que sí, muy probablemente dentro de 900 años. Recuerden que los administradores celestiales, los administradores espirituales, no llevan prisa en estos asuntos. Ellos son eternos. Para ellos el tiempo les da igual. Para ellos decir, bueno, vamos a establecer la luz y vida en Urantia. ¿Cuándo? Ah, dentro de 10.000 años urantianos. Ah, está bien. Ellos no se desesperan como lo hacemos nosotros. Y sobre todo, como le ocurre a Caligasti Daligasti. Los expertos en la desesperación. Los expertos en echar a perder los planes. Porque esos son estos seres. Unos desesperados, unos desesperanzados. Recuerden que Lucifer, las teorías luciferinas y el acta de libertad luciferina era una de las cosas que proponía. Cambios aquí y ahora. Resultados aquí y ahora, a más tardar mañana. Luz y vida pasado mañana. Por eso es que desear, por eso es que promover la desaparición de las fronteras aquí y ahora, o a más tardar mañana, iría en contra de los planes universales. Sería violentar los procesos. Sería saltarnos del paso número 2 al paso número 10, sin dar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 y el 9. Todo esto es un proceso, amigos. Por eso es que Caligasti y Daligasti, a través de sus perros falderos, promueven estos cambios violentos, estas confrontaciones, para que la evolución de nuestro planeta y su camino a las edades de luz y vida se violente, se atrase. Mucho cuidado amigos urantianos. Sí, nosotros sabemos que algún día ya no habrá fronteras, algún día, ahorita hay fronteras. Y para ir de un lado a otro necesitamos nuestro buen pasaporte o nuestra visa. Y si vamos de turistas es fácil, pero si vamos a trabajar es más difícil, pero también es posible, de manera legal. No reneguemos del estado actual del mundo. Aquí nos están llegando algunos comentarios a través de Facebook. Ese es el sonido que escucharon, pero bueno, ahorita los vamos a leer. En Facebook está muy tranquila la participación, yo espero que estén escuchando atentamente. En YouTube tenemos bastantes conexiones. y también están muy tranquilos. Recuerden, pueden interrumpirme en cualquier momento, yo los leo o bien guardo los comentarios hasta el final y los comento. Aún así va a haber un spin-off donde los vamos a leer todos. Aquellos que estén escuchando esto a través de iVoox también pueden participar. Les decía, amigos, es muy extraño que para la mayoría de los gobiernos que están siendo, entre comillas, atacados con estas olas de migrantes ilegales, esos gobiernos de manera inmediata, prácticamente como que si se tratara de un manual de instrucciones que les dan, de manera inmediata abren las fronteras y ayudan al migrante. Gobiernos que tienen un montón de gente pobre dentro de sus fronteras, a las cuales les dan migajas. Para el migrante ilegal, trabajo, bienestar, seguridad social y servicios básicos. Para el nacional que vive dentro de sus fronteras, patadas en el trasero. Más impuestos. Menos libertad de expresión. ¿Verdad que hay trampa en eso, amigos? ¿Verdad que eso no es normal? ¿Verdad que eso no es humanitario? ¿Ven por qué las fronteras todavía no deben de desaparecer? Y lo mismo aplica para las religiones, amigos. He leído recientemente, nos saluda Diego González, dicen, me acabo de unir al directo. Muy bien, Diego, bienvenido, estamos estrenando horario, esperemos que les guste este horario. Recuerden, este jueves vamos a transmitir a las 10 de la noche, el próximo programa será el próximo viernes a las 7 de la tarde, y luego el jueves a las 10 de la noche, y luego el viernes a las 7, y así estaremos alternando el horario. Esto es debido a que ustedes así lo pidieron, y por supuesto que nosotros nos adaptamos a todo lo que ustedes vayan solicitando. Ustedes son los que mandan en este espacio. Les comentaba, todo esto es demasiado extraño, todos los gobiernos están actuando igual, gobiernos por demás incapaces, independientemente si son de derecha o de izquierda, o de centro, o de ultraderecha o de ultraizquierda, son igual de pusilánimes, igual de arrastrados, y sobre todo, pareciera que aprecian más al que viene de afuera que al que vive allá adentro. Parece que a estos gobiernos les importa más que venga gente de fuera a sustituir a la gente a la que gobiernan. Y también ahí hay trampa. También ahí está la mano de Caligasti y Daligasti. ¿Qué ocurre generalmente, amigos? Y eso lo podemos ver sobre todo en la historia moderna de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que prácticamente se formó con migrantes. Si ustedes saben un poquito de historia, y sobre todo de la historia de Estados Unidos, prácticamente la gran cantidad de las familias que viven en Estados Unidos provienen tanto de Europa como de América del Sur y América del Centro. En tiempos recientes existen muchísimas comunidades que ya no son anglosajonas, comunidades mayoritarias, que son mayoría en Estados Unidos, que ya no son anglosajonas. Hay demasiados latinos allá también. Pero ¿qué ocurre normalmente con esos flujos migratorios ilegales? Al final terminan conglomerándose. Al final regresan a sus raíces. Es decir, aquellos migrantes que se van a Estados Unidos terminan juntándose con los que son iguales a ellos. Y terminan formando el barrio chino, el barrio latino, el barrio italiano, etcétera, etcétera. Muchos podrán decir, ok, está bien, eso compensa precisamente el haber salido de tu país e irte a otro para tener más facilidades y apoyar a tus hermanos que han llegado ahí. Sí, amigos, claro que sí, eso compensa. Y eso ayuda al migrante ilegal, sobre todo. Pero ¿por qué no entonces esos conglomerados hacerlos en la tierra de origen? ¿Por qué dinamitar la cultura de aquel que al final termina aceptándote? Eso está ocurriendo mucho en España, por ejemplo, y en Europa, en Alemania, donde ya empieza a haber muchas quejas y muchas muestras de racismo. racismo provocado por los mismos de siempre. Nos comenta Diego González, vamos a perder nuestra identidad. No me parece que los hayan dejado pasar. Exactamente, Diego, de eso estamos hablando ahorita. Eso es precisamente el objetivo final de estos flujos migratorios extraños, dinamitar la cultura de los pueblos. Dinamitar la cultura de los pueblos. Divide y vencerás. Los amos del divide y vencerás son Daligasti y Caligasti. Son expertos en hacer eso. Lo entendiste muy bien, Diego. Tal y como lo comentamos en su momento en el round 2 arcoiris. ¿Por qué ahora, de manera totalmente anticientífica, se está enseñando a la población, a través de la ideología de género, que existen cientos de formas de tener sexo, de vivir la sexualidad, cientos de géneros diferentes, para que todos nos dividamos, para que perdamos el sentido de la comunidad, para que nos veamos como extraños los unos a los otros? Justo en este momento, en el que poco a poco, gracias a la gestión de nuestro querido nuevo príncipe planetario, Maquiventa Melquisedec, iba a ocurrir todo lo contrario. ¿Se fijan cómo ante un paso que dan las autoridades celestiales, Daligasti y Caligasti, dan dos, promoviendo el aborto, apoyando a lo bigay, moviendo migrantes extraños de un lado para otro, dinamitando culturas, dividiendo poblaciones, pretendiendo romper las fronteras cuando no es tiempo? Y nosotros como urantianos, ¿qué vamos a hacer, amigos? Ahora sí ya me refiero al término urantiano del lector del libro Urantia. ¿Qué vamos a hacer? Cuando pareciera que el mundo va hacia lo que supuestamente nosotros esperamos sea un gobierno planetario. ¿Por qué? Porque al dinamitar las culturas, pues al final todos vamos a terminar teniendo la misma cultura. Eso suena al nuevo gobierno planetario, ¿no? Eso suena a edades de luz y vida, más o menos. ¿Por qué al romper las fronteras de manera violenta, pues pareciera que se va a llegar al objetivo de que ya no existan fronteras, ¿no? Ah, más o menos. Ese nuevo gobierno planetario que también a nosotros queremos que llegue algún día, porque eso significa las edades de luz y vida. Que ya no existan razas, promoviendo la mezcla de las culturas y la mezcla sexual de las diferentes razas. Bueno, eso se supone que también es parte del nuevo gobierno planetario, ¿no? Edades de luz y vida, ¡qué bueno! No, amigos, nos están engañando. A los lectores del libro Urantia nos están engañando, nos están dando, como decimos acá en México, atole con el dedo. Nos están vendiendo gato por liebre. Nos están llevando a un gobierno planetario pirata. A un gobierno planetario patito. Así le decimos acá en México aquello que es apócrifo. Una mala copia. Eso que nosotros queremos que ocurra, y por lo que muchos lectores del libro Urantia luchan día a día, me consta, porque la labor de los lectores del libro Urantia a través del mundo ha sido increíble, amigos. Es ilegítima esa crítica que se nos hace de que somos simples ratones de biblioteca. No. Eso es una crítica infundada. No somos simples ratones de biblioteca, porque todos los días que hablamos del libro Urantia, y sobre todo, no solamente hablamos del libro Urantia, de Jesús y del Padre Universal, estamos contribuyendo a que nuestro mundo llegue a un gobierno planetario mundial, que significa a una edad de luz y vida. Porque ese es el paraíso al que nosotros aspiramos, el paraíso terrenal, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes. Y ya después, cuando nosotros muramos, tarde o temprano, unos antes, otros después, pues ya seguir avanzando hacia los mundos monontiales. Pero aquí en la materia, nuestra aspiración es esa, que Urantia llegue a ser de luz y vida. Pero no así como está ocurriendo ahora. Porque en vez de darnos un gobierno planetario, Galigasti y Galigastia nos están llevando a un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial. ¿No les resulta extraño, amigos, que muchos presidentes, sobre todo presidentes que han sido corruptos, presidentes que son moralmente inferiores al resto de la humanidad, hablen de un nuevo orden mundial? Es decir, una versión pirata del gobierno mundial al que nosotros aspiramos. Una copia barata de ese gobierno mundial. Ellos proponen casi lo mismo, pero de manera aberrante, de manera anticipada, forzada, violenta. ¿Y quién creen que va a gobernar en ese nuevo orden mundial? El opuesto al que gobernaría en el gobierno planetario que nosotros proponemos y al cual aspiramos. En el gobierno planetario que propone el libro Urantia, el gobernante sería el príncipe planetario, Maquiventa Melquisedec, supuestamente, que ahorita es el actual príncipe planetario. ¿Y quién lo acompañaría? Adán y Eva, que estarían restaurados y listos para volver a empezar el plan adánico. ¿Y eso qué significaría? Que nuestro mundo llegaría a las edades de luz y vida. Pero ¿a qué nos están llevando estos dos seres y toda su bola de perros fieles? En este caso estamos hablando de George Soros, por ejemplo. Ellos quieren todo lo contrario para nuestro mundo. Quieren un nuevo orden mundial donde el que gobierne, el dios de este mundo, sea Caligaste, amigos. Si Lucifer estuviera vivo, porque se supone que ya también fue ejecutado, de acuerdo a las canalizaciones de las que les hablaba hace rato, pues yo creo que hasta Lucifer lo propondría. Sabiendo cómo piensan estos seres, serían capaces hasta de eso. Como ya no está Lucifer, bueno, pues ponemos a Caligastia. Es decir, que estos seres quieren distorsionar de tal manera la historia que nos lleven a una simulación de gobierno planetario, a una simulación de edad de luz y vida. Por eso nos están atacando desde todos los flancos posibles. Nos dice Diego González, debemos tener cuidado. No vaya a pasar como los pueblos del Antiguo Testamento y confundir a un impostor con el verdadero Dios. Cuidado con los falsos profetas, dice la Biblia. Exactamente, exactamente, Diego. Por eso es que miren, yo he estado escuchando recientemente muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, y eso es muy lamentable, amigos, y voy a hacer una crítica constructiva a los grupos de Facebook y a las publicaciones en Facebook de muchos lectores del libro Urantia, donde desprecian totalmente a las religiones, donde desprecian totalmente a las iglesias, sobre todo a la iglesia católica. Recuerden, yo prácticamente no tengo ya vínculos con la iglesia católica. Durante muchos años fui ateo y después fui urantiano. No hay que despreciar, no hay que enviarle rabia a los creyentes de otras religiones o de otras formas de pensamiento, de otras formas de vivir la espiritualidad. Ellos tienen su camino. Su fe y su religión también tienen algo de verdad. También son válidas. Vean, la Biblia nos ha dado muchas pautas de los hechos que están ocurriendo actualmente. Es cierto que el libro Urantia tiene más luz, aporta más luz. Pero ya solamente por eso vamos a descartar a todas las demás religiones. Y descartar es válido. Ya solamente por eso vamos a odiar a las demás religiones, a mirarlas con desprecio, con asco, porque eso pareciera, digo, a mí me acusan de que estos directos están llenos de odio, de que uso lenguaje de odio. Bueno, amigos, pues yo también veo en sus publicaciones mucho odio. Vamos siendo más tolerantes con las religiones. Los creyentes de otras religiones, musulmanes, católicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, están más de nuestro lado que estos perros falderos de Caligasti y de Arigasti. Los creyentes de otras religiones son nuestros aliados, son hermanos más cercanos que los que, por ejemplo, son ateos, que los que son agnósticos, o los que son abiertamente caligastianos, o satánicos, o luciferinos. Ellos sí están en el otro bando. Ellos sí están en contra de todos nosotros. No por odiar al catolicismo, apoyemos a los movimientos feministas que van y queman iglesias. Y de paso, queman a los perritos que duermen afuera de las iglesias. Mis amigos argentinos que están escuchando esto saben muy bien a lo que me refiero. No por despreciar a los musulmanes, vamos a dejar que cualquier capítulo de cualquier serie se burle de sus símbolos o de su profeta. No nos excluyamos del team de los creyentes, porque nosotros también lo somos, amigos. Los lectores del libro Durante también creemos en cosas imposibles. Por eso no nos debemos de mofar de los católicos, de los testigos de Jehová, de los mormones. Por eso no debemos de acusarlos de que crean cosas imposibles, porque también nosotros creemos en cosas imposibles. Por eso no debemos de comprar tan pronto la idea de que, qué bueno que los migrantes están yendo de un lado para otro, apoyémoslos, sirve a que hasta desaparecen las fronteras. No, amigos, porque así no es ese nuevo gobierno mundial, ese nuevo gobierno planetario que necesitamos. El libro Durante precisamente trata un capítulo de cómo lo han hecho otros mundos, cómo lo ha hecho sobre todo un mundo que es cercano a nosotros, que ha tenido una historia muy cercana a la de nosotros, que también sufrió de una rebelión. Ese mundo, explica muy bien el libro Durante, que ya empieza a tender a ser incluso hasta más evolucionado que nosotros, y empieza a tender a ese gobierno planetario del cual propone el libro Durante. Y nos pone muchos ejemplos en la ciencia, en los impuestos, etcétera, en las formas de gobierno, en cómo, en la vida cotidiana, en la familia. Y uno de los puntos que trata ese capítulo es cómo han resuelto el problema de las fronteras dentro de ese continente del cual habla el libro Durantia, es el más avanzado de ese mundo. ¿Cómo resolvieron el problema los gobernantes de ese continente? Cediendo su autonomía, cediendo sus fronteras, no violentándolas. No fueron los pobladores de ese continente los que se cruzaron de un lado a otro, insultando al vecino o insultando a la nación a donde se migraban, a donde se iban o por donde pasaban. No fue de manera violenta ese proceso. Y es lo más conveniente, amigos. ¿Cómo es que van a desaparecer las fronteras? Porque de eso no me cabe duda, las fronteras van a desaparecer dentro de 400 años, dentro de 900, cuando cada país ceda su soberanía, no de manera forzada, no con trampa como le ocurrió a la Unión Europea, y ahora lo están padeciendo. Tanto así que hay países que se quieren salir de la Unión Europea, porque fueron engañados, porque cedieron su autonomía financiera, política, hacia un supuestamente gobierno europeo que ha demostrado ser totalmente incapaz y sobre todo que ha demostrado ir en contra totalmente de los valores europeos. Un gobierno que promueve que gente, nuevamente hablo, los migrantes extraños, llegue y expulse a la población nativa de Europa. Ahí hay mano caligastiana, amigos. Esa forma de desaparecer fronteras no es la que el libro Durantia propone. La propuesta del libro Durantia es que cada gobierno ceda de manera voluntaria y de acorde a la decisión de su población su autonomía. y que junto con su vecino trabaje para poco a poco ir expandiendo sus fronteras. ¿Qué diferente hubiera sido que la Unión Europea se hubiera formado primero con la unión, por ejemplo, de Alemania y Francia? Y después de muchos años, no instantáneamente o no tan rápido como se hizo, anexar Italia, anexar España, y luego, 20, 30 años después, anexar a Inglaterra, ya cuando estuviera más estabilizada esa unión, agregar al resto de los países, a Grecia, a Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Un proceso de décadas, no en 2 o 3 años, no en 2 o 3 meses como se hizo. Eso de legislar con prisas es luciferino, amigos. Nosotros como votantes, como lectores del libro Urantia, sabemos muy bien que esas son las tendencias luciferinas que debemos evitar. Por eso, estos nuevos gobiernos que están llegando, que doblan sus manos ante el migrante ilegal, que no hacen nada para proteger a la población a la cual se deben y a la cual sirven, y que en lugar de proteger, en este caso yo les hablo desde México, al mexicano, protejan al inmigrante ilegal. Estos gobiernos son luciferinos. Porque así actúan Caligasti y Taligastia, de acuerdo a los mandatos, a los principios que Lucifer en su momento, en su rebelión, impuso. Y sobre todo, con esos argumentos, fue con los que convenció a esa gran cantidad de mundos y esa gran cantidad de seres que terminaron cayendo en la rebelión de Lucifer. Nos comenta nuestro amigo Diego González, él siempre muy activo a través de Facebook Live. Creo que estamos en un proceso de cambio muy prematuro. Hay cosas en las que no estamos preparados para vivir. Exactamente, Diego. Exactamente. Y ahí precisamente está la trampa. Y he leído muchos comentarios de lectores del libro durante que pareciera se alegran con estos cambios. Cambios prematuros. Tú lo has dicho muy bien. Esa es la clave de todo esto. Es prematuro. Es una edad de luz y vida patito, apócrifa, falsa, pirata, a la que nos quieren llevar estos seres. Que no haya fronteras, pero como las derrumbaron con violencia, con guerra, con trampas, con legislaciones por debajo de la mesa, porque así se legisla en la Unión Europea. Mis amigos europeos no me van a dejar mentir. Todo se decide en otro lado y de acuerdo a los intereses de esos que legislaron, no a los intereses de los europeos. Porque a cada decisión que se legisla en el Parlamento Europeo, nuestros hermanos que viven en Europa sufren, padecen. Y basta ver simplemente los comentarios. O si ustedes viven en Europa, basta simplemente ver cómo ha ido bajando la calidad de vida del europeo promedio. Ya ni en Alemania se empieza a vivir bien, cuando Alemania fue de los principales promotores de la Unión Europea. Ya empieza a haber quejas de los alemanes. Por eso, amigos, todos estos planes, estos intentos prematuros y violentos, están destinados a fracasar. Porque están hechos a partir del mal, porque están hechos con violencia política, con violencia física y con violencia espiritual. Porque todos estos cambios prematuros, muy bien dicho Diego, son contra natura, son forzados, son demasiado anticipados, no son en su momento. Se están dando cuando la humanidad no está preparada. Lo dije hace un momento y discúlpenme por ser tan insistente, pero ahí está la clave. Nosotros, lectores del libro Urantia, no nos podemos alegrar de que desaparezcan tan rápido las fronteras. Porque eso no nos va a llevar más rápido a las edades de luz y vida, todo lo contrario, nos va a atrasar. Las fronteras van a desaparecer en su momento, sí, por supuesto que sí, es lo natural. Pero no así, no de manera violenta, no violentando el proceso. Debe de ser de manera pausada, con décadas o centurias de por medio. Un ejemplo, por ejemplo, de cómo podrían desaparecer las fronteras es ese gran sueño que muchos mexicanos, cada vez más, hemos tenido de que algún día, por ejemplo, México y Estados Unidos de Norteamérica se unan. Porque cada vez nos parecemos más. Cada vez más gente de Estados Unidos vive acá y cada vez más gente de nosotros vive allá. Porque hasta nos llamamos casi igual. Nuestras naciones, ellos son Estados Unidos de Norteamérica y nosotros somos Estados Unidos mexicanos. Existen muchas ucronías y existen muchas personalidades y muchos analistas políticos que especulan que en algún futuro, estamos hablando de 20, 30, 100 años, muy probablemente Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos mexicanos seamos una sola nación. Y estamos hablando de la unión de millones de personas. Estamos hablando de la frontera más grande del mundo. Esa es la forma en la que se unen, en la que desaparecen las fronteras, de forma natural. Cuando dos poblaciones se parecen ya tanto, terminan uniéndose, pero a partir de muchos años. Algún día también ese bloque se va a unir a Centroamérica, porque cada vez nos parecemos más. Y así, algún día, toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, vamos a ser un solo continente. Pero estoy hablando de 200, 300, 500 años, amigo. No la barbaridad, la locura que hicieron en Europa. En unos cuantos años ya, supuestamente, estaban todos unidos. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Que todo el mundo se quiere salir? Ahí está el Brexit, amigos. Ahí está el Brexit. Y muchas otras manifestaciones de naciones que no estaban preparadas para esa supuesta Unión Europea, que están quebradas, que viven a expensas de los alemanes, por ejemplo, que están hartos de pagar impuestos ya. Así no se hacen las cosas. Ese es el estilo caligastiano, ese es el estilo luciferino. Lo natural, lo que las autoridades celestiales quieren es que esos grandes cambios, esos cambios que son para el progreso, el verdadero progreso, no este falso progreso que está bien llamado progresista, progresismo, porque no es progreso, es progresismo, es una versión pirata del progreso. El verdadero progreso es conforme a las leyes naturales, conforme a los tiempos naturales de cada edad. Entonces, amigos urantianos, lectores del libro Urantia, mi reflexión en este directo es: mucho cuidado con caer en la trampa de estos tipos. Mucho cuidado con celebrar que las fronteras están cayendo, que cada vez están desapareciendo los idiomas, que cada vez todos somos iguales y pensamos igual. Mucho cuidado, amigo, porque esto no nos va a llevar a la edad de luz y vida, nos va a llevar a un nuevo orden mundial, que es la antítesis de lo que nosotros quisiéramos para Urantia. Lo que nosotros queremos es, de manera muy paulatina, que las fronteras desaparezcan, sí, en su momento, sin violencia, de manera voluntaria, donde todos estemos de acuerdo en unirnos en una sola nación primero, luego en un solo continente y luego en un solo mundo. Pero para eso, amigos, el plan es a 1000 años. Y lo mismo ocurrirá con los idiomas. Por eso en el programa de La Voz, que fue el round número 4, hablamos de que el lenguaje inclusivo es una forma de violentar el lenguaje. quieren que todos terminemos hablandes asises, como locos, sin que nos podamos entender entre generaciones. Es violencia precisamente del lenguaje. Algún día todos terminaremos hablando un lenguaje. De hecho, casi ahorita ya poco a poco estábamos llegando a eso. Hasta que no daba cuenta, esta gente metió la mano. Ya casi todos estábamos aprendiendo inglés. Ahora con estos flujos migratorios, sobre todo en Europa, pues ¿de qué te sirve hablar inglés? Si la gran mayoría de las personas con las que ves día a día, pues ni siquiera hablan ni español. Hablan marroquí. Hablan, no sé, el idioma de su tribu. ¿Ven cómo es un retroceso precisamente violentar las fronteras? Las fronteras desaparecerán, sí, cuando las culturas estén más amalgamadas, para bien. Cuando todos empecemos a creer en una misma versión de Dios. Cuando la mayoría de la población sea monoteísta, no ateísta, por ejemplo, no politeísta. El proceso natural es la unión de toda la humanidad. Pero mediante estos procesos, mediante estas improvisaciones violentas, se logra todo lo contrario. Así que, amigos urantianos, estemos muy atentos, no seamos ingenuos. Yo sé que esto suena pues un poco como crítica destructiva, pero no lo es. De hecho, yo me incluyo. Yo en su momento llegué a pensar, cuando recién estaba empezando a leer el libro Urantia, que ojalá y pronto se acabaran las fronteras. Ojalá y pronto se acabaran las religiones y hubiera una sola. Obviamente la mía, ¿verdad? Obviamente la mía. Ojalá todos habláramos inglés ya mañana, para que hubiera un solo lenguaje. Y ojalá dentro de 10 años lleguemos a la luz y vida. No, mis amigos. Así no funciona el mundo. Así es como lo quieren. Así es la versión del mundo que quiere Caligasti y Daligasti. Rápido, instantánea. Ellos quieren un mundo al estilo McDonald's. Al estilo fast food. Pero díganme ustedes, amigos, ¿qué es más nutritivo? ¿Qué es más delicioso? ¿Qué le hace mejor al cuerpo y a la humanidad? ¿Una comida rápida al estilo McDonald's? ¿O un muy buen platillo preparado con amor, orgánico, en las manos de un buen chef que se toma su tiempo, que selecciona los mejores ingredientes, que los cocina al punto, sin prisas, servido con un buen vino, una buena taza de café, y que es degustado y consumido de manera tranquila, con unos buenos cubiertos, etcétera, etcétera? ¿Ven cómo el modo evolutivo, es decir, el modo divino, es mejor siempre? ¿Cómo las prisas son luciferinas? Por eso, amigos, mucho cuidado con querer o con ver en todos estos cambios que rápido vamos a llegar a la luz y vida. Que ojalá las fronteras se cayeran mañana. Que ojalá las religiones se acabaran mañana. Que ojalá todos habláramos inglés en 24 horas. Porque el mundo no es así. Porque la naturaleza no actúa así. Todo es lento. El progreso es lento. Poco a poco llegaremos a esos estados. Y hay que trabajar por ello. Pero cuidado con querer adelantar los procesos. Que no nos pase lo que le pasó a Eva. Eva, por desconocimiento y por una buena intención y por ingenuidad, sobre todo, se dio a adelantar los planes, a buscar un atajo en el plan adánico. ¿Y qué ocasionó? Un pandemonio, un desastre total. Punto para Caligastia, punto para Daligastia. ¿Y eso qué ocasionó? Atrasarnos decenas de miles de años en el plan de luz y vida. Hoy estamos en ese momento. Hoy otra vez, amigos, estamos en ese preciso momento de la historia. Nosotros, ¿cómo vamos a actuar? ¿Como Eva, comiéndonos todos estos planecitos creyendo que van a servir para el futuro? ¿O vamos a ser más cautelosos? ¿O vamos a ser como Solonia, por ejemplo? Como era el guardián del Edén. Solonia estaba siempre atento. Solonia advertía a sus iguales, o bueno, a los seres a los cuales cuidaba. Nosotros tenemos que actuar un poquito más como Solonia y un poquito menos como Eva, amigos. No nos desesperemos. Tengamos bien en cuenta cómo funcionan las cosas divinas. De manera lenta. Lenta pero segura. Lenta pero segura. Y eso enseñémosle a las nuevas generaciones de lectores del libro Urantia. O a aquellos lectores que tienen hijos, eso enséñenle a sus hijos. Hoy las nuevas generaciones tienden todo, quieren todo a la mano. Quieren todo rápido. Quieren resultados inmediatos. La educación actual es luciferina 100%, amigos. Enseñan a los niños en que todo debe de estar a la mano. En tener dinero rápido. En ser exitoso de manera rápida. Incluso ya hay muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, que se están empezando a replantear la idea de estudiar. ¿Para qué estudio? Puedo ser youtuber. ¿Para qué estudio? Me vuelvo narco. Y en 2-3 años me hago millonario. Lo que ellos no saben es que precisamente el desenlace que puede darte todo eso. Y ya aquí en México ya lo empezamos a ver. Ya empieza la cultura de la narcocultura a dar de sí. Ya muchos muchachos que hace 3-4 años pensaban en ser sicarios, por ejemplo, ya se lo están replanteando, porque pues aquí en México los sicarios terminan de dos formas: o acribillados o colgados de un puente, totalmente desmembrados. Cuando eso empezó a ocurrir, ya muchos se replantearon ser sicarios y mejor se quedaron en la prepa o fueron a la universidad. Aquellos que estaban confundidos, pues. Entonces, amigos, esa es la actitud que debemos de tener los lectores del libro Urantia. A eso me refería yo con amor. Eso es amar, amigos. No estar de acuerdo con los gobiernos actuales es amar. Amarnos a nosotros mismos y al prójimo, es decir, a nuestros hijos, a las futuras generaciones o a nuestros hermanos, compatriotas, por ejemplo. Exigir que se respeten nuestras fronteras es amar también. Y no quiero llamar patriotismo a ese amor. No es amor a la patria. Es amor a nuestra cultura, a nuestra historia. Es amor a la evolución. A que las fronteras por lo pronto se respeten. Para que cuando estemos todos listos, esas fronteras caigan. Pero no de manera violenta. No metiéndonos a la casa del vecino a tirarle basura en su casa. Eso no es amor. Eso es odio. Eso es verdaderamente odio. El amor es respetar la yarda del vecino y que el vecino respete mi yarda. Nuestros amigos que viven en Estados Unidos saben muy bien a lo que me refiero. Lo queremos bajar acá al lenguaje latinoamericano, bueno, sencillo. Amar es no aventar basura al patio del vecino y que el vecino no me aviente basura al mío. Amar es no subirme al techo o a la azotea del vecino y que el vecino no se suba a la mía. Eso es amar, respetar la propiedad privada, respetar la patria del otro. En lo que deja de ser su patria y se vuelve la mía de manera natural, de manera violenta. Un símil al lenguaje de todos los días es, bueno, a lo mejor algún día tu vecino termina siendo tan hermanado contigo, termina siendo tan amigo tuyo, que te deje de repente hacer una fiesta en su yarda, te invite a una fiesta. Ahí desaparecerá la frontera, pero es cuando tu vecino te invitó. No cuando tú tomaste por asalto su yarda, cuando tú te metiste a su patio y lo allanaste. No es así como desaparecerán las fronteras, amigos. desaparecerán cuando exista la cantidad de amor y de afinidad suficiente. A mí no me cabe duda que algún día México, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica seremos una sola nación. Y después de eso, ya no habrá fronteras en ninguna parte del mundo. Seremos solamente Urantia. A mí no me cabe la menor duda que ese día llegará. Pero no hoy, no mañana, no dentro de 10 años, no dentro de 100. Si somos optimistas, yo pienso que dentro de unos 400 años, amigos. Nosotros no lo vamos a ver, pero dentro de algunas decenas o centenas de generaciones, ese día llegará. No nos desesperemos. Mientras tanto, tengamos nuestros buenos pasaportes, tengamos nuestra visa, por eso el día de hoy el round número 5 se llama visa, y respetemos la frontera y el país de nuestros hermanos urantianos. Así como respetamos la yarda del vecino, respetemos la frontera y la nación de nuestros hermanos urantianos. Eso es precisamente lo que quería compartir con ustedes, amigos. Creo yo que abarcamos muy bien cada uno de los puntos de la migración ilegal. Dejé algunos puntos que ameritan reflexión, lo vamos a seguir manejando en los comentarios. Y bueno, vamos a terminar aquí ya lo que es la parte del podcast y el audio que vamos a ponerle música, etcétera, a la producción. Y vamos a hacer unos comentarios finales para nuestros amigos, sobre todo de Facebook Live y de YouTube. Porque, amigos, este serial de Desenmascarando Caligastia ya está a punto de terminar. Le faltan 3 rounds más. En 3 semanas se termina, porque ahora ya Planeta Durante Sin Filtros va a ser semanal, recuerden. Así es que los invitamos a estar muy atentos. Amigos del podcast, les agradezco mucho su atención. Me quedo con la gente de redes sociales. Hasta pronto.